Bueno, ayer la reunión era más que todo con el COE Central, donde el Ministro de Salud nos iba a informar sobre la situación de todo el corredor de las chicas, pero desgraciadamente tuvo un inconveniente y tuvo que salir urgente para Río Cuarto, ya que, como sabemos, la situación en Río Cuarto está empeorando día tras día, y tuvimos que, ya que aprovechamos la reunión para hacerlo junto con los intendentes, y se habló el tema de lo que sale de la actualidad, de cómo va avanzando el virus, de la decisión que tomamos al Cipuedes en volver a una fase hacia atrás por 4 o 5 días, otros que no la van a tomar. Nosotros estamos, por ahora no vamos a hacer tomar esa decisión, vamos a ir como hasta ahora estamos, pero eso no quita de que esta noche se den más casos o mañana y volvamos a volver. La intención es no volver, volver para atrás, yo creo que ellos dar un paso hacia atrás. Así que la reunión fue buena porque nos pusimos de acuerdo mucho de todo el corredor, donde para trabajar en conjunto, donde cuando los intendentes tomen una decisión la tomemos juntos para no perjudicar al vecino del lado o al que está al frente. Así que la reunión fue positiva y bueno, estamos constantemente hablándonos para ver cómo avanza esta pandemia, ¿no? Preocupados, me imagino, y ocupados, Eduardo, ¿no? En las últimas cifras, sobre todo en provincia y aquí en el corredor de Sierras Chicas, por el crecimiento de casos. Sí, realmente nos ha complicado porque, bueno, ustedes ven lo que es Río Cuarto, ¿no? Nosotros ahora estamos ya nos sorprende que cada día que amanece tengamos 1, 2 casos o 3 casos, porque ya se ha vuelto realmente muy muy normal, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, nosotros estamos al pie del cañón, seguimos trabajando. Hoy con lo que decíamos, lo que estamos diciendo siempre, pasa más por el control personal de la sociedad. Yo creo que nosotros, si bien estamos encima, yo creo que ya pasa por cada uno no tener reuniones, tratar de cuidarse. Mira, ya me ha captado muy bien esa orden. Hay uno que otro, que uno anda por el poli, va a la tarde, sale a caminar en el auto a ver y a recorrer, y hay gente que está captando la orden de usar el tapabocas, el barbijo. Yo creo que cumple una función impresionante, nada más que es un barbijo. Yo creo que eso ayuda también, y por eso es que siempre estamos continuamente, justamente con todo el corredor de Sierras Chicas, los intendentes, aconsejando a la gente no que usen el barbijo, porque es una forma de defenderse hasta que aparezca esta famosa vacuna, y si Dios quiere que sea pronto, pero según lo que se está diciendo es que esta vacuna va a llegar a fines del 21 recién. Así que, pero bueno, mientras tanto estamos haciendo tomando todos los recursos para cuidarnos y cuidar a la sociedad, ¿no? Eduardo, te saludo. Antes que nada, preguntarte, pues recién charlábamos también con Carlos Presa y nos decía que, bueno, están trabajando de manera conjunta, vos lo dijiste también, con toda la gente del corredor de Sierras Chicas, y que todo es muy dinámico y que puede pasar cualquier cosa, que se disparen los casos y ya otra que volver marcha atrás. ¿La decisión siempre va a ser en conjunto con el resto de las localidades del corredor de las Sierras Chicas, o puede ser que se tome alguna decisión unilateral, digamos? Sí, es muy probable que tomemos una decisión unilateral, pero siempre respetando al lado. Vamos a tratar de coordinar. Hoy no podemos coordinar si cierra Unquillo o cierra el río Cebados, y nosotros tenemos que cerrar también. Lo que pasa es que hay necesidades distintas. Por ejemplo, el río Cebados o Unquillo creo que tiene 4 o 5 restaurantes. Nosotros tenemos 25 restaurantes en Villa Allende. Y entonces, cerrar la parte gastronómica sería un desastre económico para Villa Allende, ya que estamos moviendo la rueda para que se empiece a volver toda la normalidad. Pero eso no quita de que vamos a tomar decisiones unilaterales, pero pensando en la ayuda con todo el corredor, ¿no? Pero cada ciudad tiene su propio idiosincrasia, ¿no? Y otra de las cosas que también que hay mucha gente involucrada en esto, lo gastronómico en Villa Allende tiene mucha gente empleada, muchísima gente que está trabajando. Entonces cortar eso sería un poco cortar el trabajo aquí en la villa. Así que vamos a tomar decisiones unilaterales, pero siempre cuidando al vecino, de tratar de coordinar para que no afecte a ninguno de los dos, ¿no? Eduardo, bueno, es una constante también lo que intentan comunicar desde las diferentes intendencias y municipios, de que es importante la responsabilidad social. creo que todos y todas coincidimos en que hubo un relajamiento por parte de los cuidados que cada uno hacemos, pero también vemos que por ahí, desde las gestiones de los municipios, también, sobre todo, faltas de controles que no tienen la misma intensidad, tal vez normal, que como tenían en los primeros días de la pandemia. ¿A esto vos también lo ves? ¿Coincidís? Sí, nosotros por desgracia tenemos casi 25 o 20 entradas a Villa Allende que vienen desde Córdoba, vienen por distintos lugares. Hoy, por ejemplo, en Mendiolaza tienen una o dos, Río Ceballos igual, Saltipuede igual, entran por un solo camino. Acá nosotros, por más control que tengamos y hasta vemos mucha gente las críticas de las bicicletas, las bicis a nosotros se nos escapan, nosotros hacemos volver unas 200, 300 bicis por fin de semana. Pero así mismo hay gente que se mete. Le hemos descubierto, vienen, mandan las bicicletas en una tráfica a Villa Allende y ellos se vienen en auto y de acá las sacan. Entonces es muy difícil el control, se nos hace, ¿no? El sábado pasado se controlaron 800 ciclistas que los hicimos volver. Por 800 estamos hablando, el sábado y domingo. Entonces, pues sí, ¿pero por qué Villa Allende? Claro, dice, Santipuede no tiene ese problema, el Río Ceballos tampoco. ¿Por qué tiene una sola entrada o dos? No en un solo control. A nosotros se nos hace muy muy muy difícil controlar todas estas entradas. Pero así mismo estamos haciendo todo lo posible, se nos va a escapar porque se nos escapa, y es lo que volvemos a decir acá, el compromiso social que tienen que tener. Es decir, ya nosotros hemos puesto y estamos poniendo y vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo, pero viene una gran parte de la sociedad donde ellos también deberían tener en cuenta que este virus es agresivísimo, es muy agresivo, y esto recién, no digo que empieza, pero estamos en el medio de una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Uh-huh. Eduardo, con respecto a otro punto también un poco sensible, porque bueno, la semana pasada ya se cerró de manera preventiva el Hospital Josefina Priur, la clínica de la ciudad por momentos también se ha cerrado. Digo, esos temas también son preocupantes en la agenda, la cuestión sanitaria local, si bien se baraja la posibilidad de que el Hospital Urrutia también sea receptor de pacientes COVID, digo, para lo que es inmediatamente aquí en la villa, la cuestión sanitaria preocupa que lamentablemente haya afectado al sistema de salud de aquí de la villa, tanto privado como público. Sí, no nos preocupa, pero nosotros por suerte vimos, detectamos un caso en el hospital, y inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Hicimos hisopar a 40 empleados, entre médicos, enfermeros en el hospital, y de los 40 dieron 40 positivos, negativos, perdón, ninguno dio positivo. Entonces eso nos ayudó un poco durante ese lapso cerrarlo por otro día, pero más que todo para prevención y desinfectar de paso el hospital, para tenerlo en condiciones, para ya el lunes ya estaba funcionando al 100% y en la actualidad también. Pero por eso fue que se cerraron dos o tres días el hospital en Villa Allende, un poco por estos temas que habían salido, pero gracias a Dios, de los 40 hisopados que se hicieron, dieron todos negativos, ¿no? Así que contentos con eso, pero como dije anteriormente, esto no quita de que haya un brote de repente y que volvamos todos a tener que cerrar el hospital, que no queremos, pero por eso es que siempre nosotros decimos que el compromiso ya es de la gente, ¿no? Que la gente se tiene que comprometer para ayudarnos a nosotros mismos y ayudarse entre ellos. Así que, pero inmediatamente, como dije anteriormente, el hospital ya está funcionando a partir del lunes como normalmente, ¿no? Eduardo, ¿qué crees que es lo que se viene? Pensando en una vacuna que cada vez parece más lejos, en el calor que finalmente no ayuda como pensábamos, y que los números están cada vez más en alza. Digo, ¿cómo te imaginas lo que se viene y qué mensaje le das a la gente de Villa Allende? Sí, la cosa es que se viene comprometido, ¿no? Para el país. Cosa que yo estoy de la idea de que se hizo un trabajo muy importante al principio de la pandemia, pero después se empezó a politizar un poco todo esto, ¿no? Se tomó ya rumbo distinto. Al principio éramos los reyes del mundo, y después se fue un poco desvirtuando todo eso. Hoy por hoy, si tenemos que decir cuándo va a terminar, no lo sabemos. No. Se están hablando de que si las clases van a empezar en abril del año que viene. Entonces, hay muchos rumores todavía, hay que esperar cómo se va moviendo la nación y cómo se van moviendo la parte de todo, educación, salud y economía, más que todo. La economía post-pandemia, lo que va a ser, tenemos que ya empezar a trabajar en qué es lo que va a pasar cuando pase esta pandemia económicamente. Por eso es que volver de fase para atrás, ya que estamos dando un paso de a poquito, nos va a dar un golpe de knockout, nos va a dejar, porque volver a empezar de vuelta la parte económica, no sé cuándo va a terminar, y yo no creo que pocos lo deben saber cuándo va a terminar todo esto. Lo importante es seguir haciendo lo que hicimos. Yo no creo que con cuarentena la vamos a parar, ya hoy, como ya la cuarentena ya no está. La cuarentena, ya nadie hace cuarentena. Más en Buenos Aires, que están abriendo restaurantes, están abriendo negocios. Lo que hay que hacer acá, y ustedes lo destacaban recién, es el trabajo municipal, donde el control tiene que existir. Si antes era el 20%, antes era el 100%. Ir a controlar el restaurante, y nosotros lo estamos haciendo, que la gente se barbijo en las colas de los bancos, que eso también tiene que cargar cada identidad, ponerse a cargo de todo la seguridad del negocio, ¿no es cierto? Que las mesas en los restaurantes no estén tan juntos, de que bueno, no sean más de 10 los que se sienten en la mesa, una serie de cosas que ya pertenecen un poco a lo que decíamos recién, a cada comercio, ¿no? Eduardo, insisto en esto de dar marcha atrás, porque era la preocupación de mucha gente en los últimos días, desde que tomó la decisión en Sal Si Puedes. Entiendo por lo que decís que solamente daríamos un paso para atrás, salvo un caso muy, muy extremo, si no, no sos de la idea de meter un timonazo. No, bajo ningún punto de vista creemos, como dije anteriormente, que volver para atrás sería un fracaso. Nosotros vamos, salvo, como siempre lo decimos, que esto se desborde y que la decisión ya sea inevitable, lo podemos hacer. Pero en principio la idea es seguir como estamos, aumentar un poco los controles, como ustedes decían, y pedirle a aquella gente que tiene comercio, a los que tienen negocios, que nos colaboren. Y la forma de colaborar es controlando ellos mismos, tener el gel, tener el alcohol, no dejar a otra gente sin barbijo el negocio. Todas esas cosas ayudan, ¿no? Entonces, es un poco pedirle a los negocios, a los comerciantes, a todos, que nos den una mano en esto, que le va a servir a ellos. Porque en la medida, si esto se llega a complicar, se van a cerrar los negocios y vamos a volver para atrás. Es lo que no queremos hacer. Hasta ahora no lo vamos a hacer. Pero eso nos quita la posibilidad de que haya un brote grande y que tengamos que volvernos. Por ahora la idea no, es seguir trabajando en conjunto, y por eso es que decimos que ahora más que nunca tenemos que estar juntos para seguir moviéndonos, ¿no? Así que tenemos más de 20 casos que no son nuestros aquí en Villavicencio. Otra de las cosas que hay que decir, ¿no? Hay casos que dicen Villavicencio, no son de Villavicencio, son de Córdoba, son de Villa María. Ahí tenemos casos de acá que dicen Villa María y dicen Villa Allende, no lo ponen como que de Villa Allende, y no es Villa Allende, es Villa María. Entonces, ahí también un poco de que eso también molesta, porque la gente lee otro caso en Villa Allende, no, es Villa María. O otro caso, no, es de Argüello. Entonces, otro, imponen, entonces todas esas cosas, hay un poco de mala información en todo eso. Habría que mejorar la información para que la gente no crea el pánico en la gente. Pero hoy por hoy, nosotros, como lo vuelvo a repetir, no vamos a volver para atrás, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, y pedirle a los comerciantes y a la misma gente que usar el barbijo, y a los comerciantes que nos ayuden a controlar, nada más. Eduardo, la última, ayer cuando hablamos desde la radio con el intendente de Salivi, después de la reunión, decía que uno de los criterios para volver de fase sería que haya transmisión comunitaria, bueno, que el número de casos, como decías vos recién, crezca y sea muy importante. ¿Está descartada la circulación comunitaria del virus aquí en Villa Allende? Sí, con este virus no lo sabemos. En Villa Allende sí, por ahora sí, pero eso, como dije anteriormente, no sabemos para qué lado va, dónde está el bicho, no sabemos y no tenemos los elementos para salir a buscar el bicho, no tenemos cómo hacer hisopados, que sería genial. Bueno, porque nos ha agarrado esta pandemia, nos ha agarrado de distraído, nos ha agarrado de palo todo el mundo. Pero yo creo que si lo que dice Salib es cierto, si te da un contagio comunitario, lo vamos a repensar. Ojalá que no, toquemos madera, porque ahí sería volver para atrás, que dije, no está en nuestros planes volver para atrás. Esta sí es la última, Eduardo. ¿Crees que esta situación potencia tu necesidad, tus ganas, tu deseo, que en un principio de la campaña electoral lo anunciaste, de crear un hospital modelo aquí en Villa Allende? Digo, como para, de alguna manera, sostener o preparar a la villa para cualquier situación eventual. Yo creo que esto va a ayudar a lo que nosotros tenemos propuesto y está en proyecto y está en nación y está en provincia, el hospital. Esto va a reforzar un poco la idea, porque ya va a haber un antes y un después de la pandemia. Hoy el hospital ya estamos trabajando con eso y está probado hacerlo. Así que en cualquier momento esto, lo que decíamos nosotros, nos va a hacer, nos va a dar un empujón a favor para poder decir que esto nos ha hecho prepararnos para el futuro. Y lo bueno que estaba diciendo que esta pandemia ha llevado a hacer no sé cuántos hospitales nuevos que hacían falta en Buenos Aires, que van a quedar después de la pandemia, ¿no? Nos ha abierto los ojos. Y ojalá que esto nos sirva para Villa Allende también, para poner realmente ese tan deseado hospital que tenemos, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos los créditos del BID, están listos para el hospital. Esto no es que los hayamos olvidado, ni mucho menos. La pandemia nos ha cortado todo esto, pero los créditos del BID están listos para que empezara a hacer el hospital, ¿no? Eduardo, te agradecemos los minutos y bueno, la seguiremos en cualquier momento. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias también por informar a la gente y que nosotros seguimos trabajando junto con todo con esta pandemia, y agradecerles y bueno, y que pedirles a la gente que por favor nos ayuden con el barbijo, con los controles, y nosotros estamos al pie del cañón siempre. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta